conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esta gente que está loca. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares, en la región de los volcanes, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en donde me encuentren, como en la Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues les saludo desde aquí, desde la calle San Francisco, número 50, esquina con Victoria, barrio Panoaya. Aquí estamos ubicados, La Voladora Radio. Y bueno, pues saludos a todos los que ya nos están sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, o por tuning para el resto del mundo. El día de hoy, bueno, pues nos acompaña en esta entrevista un artista visual de la región de los volcanes. Él, bueno, pues es profesor de la Escuela de Bellas Artes Amecameca, mejor conocida como la EBA, ¿no? Desde 1997, caray, creo que en ese entonces yo estaba saliendo de la preparatoria, ya no me acuerdo. Y bueno, también como artista plástico ha tenido una gran trayectoria, ha expuesto en diferentes lugares, tanto en México, ¿no? Como bueno, su obra también forma parte de algunas colecciones importantes en el extranjero. Y también pues ha recibido pues los estímulos que otorga el FOCAEM en tres ocasiones. Ahorita nos va a platicar de qué fueron justo esos proyectos. Y bueno, pues es también pues de alguna manera uno de los formadores, ¿no? De artistas visuales, de los artistas visuales que existen aquí en la región, ¿no? Ahorita ya nos va a platicar también más a fondo. Y bueno, había venido también en otra ocasión con Guillermo Cruz a la entrevista que le hicimos al chef de los volcanes con su lanzamiento de la revista de olores, colores y sabores. Pero bueno, pues hacía falta que le hiciéramos una entrevista personal y más detallada al profesor Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, hola, buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan, particularmente a Blanquita Galicia, compañera de trabajo, entrañable amiga. No me va a perdonar si no la mando a saludar, pero ya estás ahí en el saludo, Blanquita. Bueno, pues ojalá que ya nos esté sintonizando, Blanquita, ¿no? Quiero comentarle al auditorio que el día de hoy una servilleta no trae computadora. Bueno, la tecnología se me ha negado desde hace un par de semanas. Entonces, pues nos pueden seguir por redes sociales, sin embargo, ahora sí no les voy a poder contestar los saluditos. Pero aquí estamos en el 01-597-97-852-52, si están en el interior de la República, el Alada es 01-597, y si están por aquí cerquita, el número local pues es 97-852-52. Comuníquense con nosotros si tienen dudas, aclaraciones, críticas, constructivas o destructivas, no importa, nosotros estamos aquí para escucharlos. Y bueno, pues Carlos, me mandaste tu reseña que no tuve que resumir porque no podía poner todo eso en mi presentación en el Facebook. Ya sabes cómo son las redes sociales. Entiendo. Hay que ser más concretos, sí, claro. ¿No? Pero bueno, o sea, realmente tienes un currículum y una trayectoria bastante importante, ¿no? Lo que yo no sabía, por ejemplo, era esto de que tenías, habías recibido estímulos del FOCAEM, ¿no? Sí. ¿En qué años fue? ¿Con qué proyectos? Bien, mira, creo que fue en el 2000, no sé, 5 o 4, no me acuerdo, el primero, ¿no? Y fue la convocatoria que me encontré, no sé dónde demonios, y había una compañera que estudiaba en la universidad, o daba clases, no recuerdo bien, daba clases en la universidad. Ella daba una clase de teatro, no sé si era un taller, el asunto es que ella estaba en la universidad, daba taller, y ella había sido ya la habían seleccionado en una primera ocasión. Entonces se hizo ¿cómo le llamaban ellos? Un taller para redactar los proyectos. Yo acudí y ahí me encontré con ella y me dijo, no, mira, está bien fácil la chingada, y total que me animó, apliqué y efectivamente pues me la otorgaron. Yo era muy reacio a todos ese tipo de concursos, a todos los concursos oficiales había sido muy reacio porque pues, por rencor, ¿no? Siendo estudiante estaba ya el famoso arte joven y nos habían bateado olímpicamente a varios compañeros, y más cuando nos enteramos que uno de los premiados era un compañero de un grupo alterno al de nosotros, pero además de que cuando vimos cómo estaba haciendo la pieza, realmente dijimos, es una chingadera, ¿no? Era, o sea, estaba pedísimo, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, y en el jurado había un maestro que era su conocido y lo premiaron, ¿no? Entonces nos desencantó a muchísimos de esa generación y cundía mucho ese rumor, ¿no? Que los concursos estaban amañados, que las becas, que los concursos de carácter nacional siempre estaban ya como otorgados a un pequeño grupo. No están tan fuera de la realidad. Pero en mi caso, aquí sí puedo hablar con toda certeza, yo no conocía a nadie en Toluca, estaba yo muy escéptico, entré porque pues, para ver qué chingados pasa, por quitarme la espina, y sí, me otorgaron esta primera emisión, y fue con un proyecto que a mí me gustaba mucho porque en ese momento estaba yo muy metido en la escultura. Yo estudié arquitectura, sí. Entonces, en el poli, estuve 2 años ahí y aprendí el lenguaje y entender lo que es el espacio tridimensional, pero a partir de la arquitectura, y conecté muy fácilmente la idea del espacio y del lenguaje, de la forma y de lo tridimensional con la escultura. Entonces pude enlazar todo esto y planteé un proyecto con carácter escultórico, retomando objetos naturales y construidos por el hombre de la región. O sea, mi proyecto lo anclé directamente en esta zona, que me encanta, desde que me cambié aquí me ha gustado muchísimo, y todo el proyecto lo desarrollé en función de esto. Es decir, era capturar, hice una investigación visual, tomé, no sé, como 1500 fotos cuando todavía se tenían que revelar, y lo que hacía es de mi trayectoria, que yo vivía en San Martín Cuautlalpan, a Mecameca, toda esa ruta la fui documentando visualmente, y lo que encontré fue que lo que más predominaba pues eran los nopales, magueyes, construcciones a medio hacer, cactos, también algún tipo de cactos, y árboles, que era una zona totalmente de árboles, ¿no? Y el maíz, la mazorca. Entonces esos elementos fueron detonante para llevarlos a una expresión totalmente abstracta a partir de la geometría. Era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, pero por la experiencia que tenía en la escuela, en la zona, la gente está muy acostumbrada a reconocer las cosas de manera inmediata. Es decir, todo lo que se parece, el arte es todo lo que se parezca a la realidad. Y lo que yo planteaba era, esto no se parece a la realidad, pero parte de ahí, viene de ahí. Entonces era una especie de síntesis estética sobre lo que yo veía en esta zona. Y fue afortunado. Me dieron la primera emisión. Hice las exposiciones aquí en la zona también, en Tlalnanalco una, otra en Chalco y otra en el espacio de Naón de Senil, ¿no? Que también me escribió un poema. Entonces, pues la verdad estaba yo muy contento con el proyecto, lo llevé a varios lados, y me gustó muchísimo, ¿no? Y apliqué para al siguiente año, y también fue afortunado, porque además yo empecé a plantear la idea de la escultura como el lugar donde se puede reconocer, por un lado, la parte creativa de una persona, pero también despertar el interés creativo del espectador. Entonces, lo que planteé para la siguiente fue un proyecto de la escultura como juegos para niños. Es decir, no la escultura a la que tú llegas y admiras, sino la escultura que puedes vivenciar, en la que te puedes meter, te puedes deslizar, puedes recorrerla, puedes tocarla. Aquí no está prohibido no tocar, aquí había que meterse. Entonces, lo que hice fue plantear tres proyectos a nivel de maqueta para espacios, generar espacios escultóricos donde la gente pudiera, donde los niños pudieran jugar y donde la gente mayor pudiera reunirse. Que me parece que es importante este aspecto dentro de esta cultura que tenemos, dentro de nuestra cultura cotidiana que tenemos en esta región. No hay espacios de recreo como tal, no hay espacios de encuentro como tales, y no hay espacios donde los chavos, los jóvenes puedan reunirse. Es decir, hoy vemos a los chavos patinando en sus patinetas, ¿no? Pero en la calle, pero no hay un skateboard donde puedan ellos estar, un lugar donde puedan interactuar los propios jóvenes y los niños y los adultos, donde puedan todos reunirse. Y esto me parece que no es gratuito, ¿no? Si algo ha hecho este tipo de gobiernos es desligar el espacio público. Es decir, tú enciérrate en tu mundo, instálate en tu computadora o en tu casa, pero no convivas, ¿no? No convivas con el otro. Entonces, el otro te parece un tipo extraño al que puedes desconfiarle, y hemos dejado de tomar los espacios públicos. Bueno, pues no podemos ni tomar en la Meca en nuestra casa de cultura, no hay, ¿no? Entonces, hemos dejado de lado muchos aspectos, y yo planteé la idea de la escultura como eso, como un detonante, ¿no? Más allá del acto estético, ¿no? Me parece, bueno, pues qué bueno que estas propuestas, ¿no?, fueron aceptadas y sobre todo realizadas. Ya nos platicas ahorita más a fondo. Nos vamos a ir un corte, regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. Aquí en la cabina nos acompaña el maestro Carlos Martínez, artista visual de la región de los volcanes. Y bueno, pues nos está contando justo de cómo fue que empezó a, pues, intentar meter estas becas, ¿no?, que otorgan, pues en este caso, el gobierno del Estado de México, el FOCAEM, ¿no?, el Fondo para la Cultura y las Artes en, sí, el Estado de México. Que bueno, pues yo creo que muchos, yo creo que la mayoría de las personas pensamos justo esto, no, esos concursos ya están arreglados, ya para qué, es muy difícil, mucha burocracia, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente ese es un pensamiento, pues a mí no me gusta usar este término así como de típico mexicano, porque entonces siento que también nos estamos denigrando como nación, ¿no? Claro. Pero sí es algo muy común en el que cuando nosotros tenemos un deseo o un anhelo, lo primero que pensemos son en las trabas para no hacerlo, en lo difícil, en lo complicado que es, ¿no? Entonces, de pronto, si nosotros realmente tenemos pues una idea en la cabeza que nos está girando, un proyecto que nos está sonando, ¿no? Pues lo ideal es buscar todas las alternativas, pues aunque parezcan dudosas, ¿no? Porque puede resultar como lo que te sucedió, ¿no? De que, bueno, tú pensabas que estaba arreglado, pero no, o sea, tú sin conocer a nadie elaboraste un proyecto, un buen proyecto, fue aprobado, y no solo una vez, ¿no? Sino tres veces. Entonces, sí es una situación de actitud, ¿no? Lo estábamos platicando fuera del aire, ¿no? Porque le preguntaba que bueno, este proyecto, estos trabajos que él hace como pintor, como artista plástico, de manera personal, ¿cómo lo lleva, lo aterriza en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, ¿cómo se los transmites también a tus alumnos para que ellos no solo aprendan la técnica, ¿no? Para pintar, para hacer escultura, ¿no? Sino también, pues muchas veces, aunque no todos los profesores lo hacen tampoco, pues es justo transmitir estas maneras para que sus proyectos puedan ser tangibles, ¿no? Es bien interesante lo que dices, porque efectivamente, bueno, de esto me fui dando cuenta en el curso del tiempo que estoy dando clases, ¿no? Hay una gran responsabilidad quien está al frente de un grupo. Estás transmitiendo algo y los muchachos están ávidos y te están creyendo todo lo que dices. O sea, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. O sea, los muchachos tienen que estar también construyendo su propio conocimiento y tú eres solamente una referencia, ¿no? Pero ahí están los libros y ahí están los espacios y ahí está la realidad que tú también puedes leer. Ahora, en la escuela es complicado, yo decía en ese sentido, porque tú como profesor también tienes que demostrar que estás activo, que estás haciendo. Es decir, tú le puedes exigir al alumno y el alumno en su escepticismo dice, bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿No? ¿A poco sí? Entonces, al hacer este tipo de obras, claro, también le estás mostrando que todo es posible y que de manera inmediata tú les puedes también decir, vamos a hacerlo. Y esta es otra de las cosas que yo he intentado hacerlo dentro de la escuela, ¿no? Vamos a hacerlo. No ha sido fácil porque efectivamente, como tú lo dices, hay mucha reticencia y hay mucho prejuicio. Ay, no, ¿a poco sí? Oh, ¿qué se me hace usted, no? Entonces entran muchos, muchos prejuicios que se van anclando sobre... Mira, siempre que queremos hacer algo nuevo, nos cuesta mucho trabajo. Plantear un nuevo proyecto, es decir, es primero convencer. Obviamente tú estás convencido, pero tienes que convencer a los otros. Entonces puedes usar metodologías, puedes usar recursos didácticos para ir induciendo al alumno. Y aún así, el alumno todavía tiene dudas. Todo esto, en algún momento, junto con la maestra Blanquita, lo vamos a platicar, porque creo que hay una parte, en algún momento lo platicábamos también con la maestra Esperanza, creo que hay algo que hay que recuperar y es la autoconfianza en nosotros mismos. Es algo que culturalmente nos hicieron daño, o sea, no lo creemos, no la creemos. Creemos cuando ya hay algo que nos llega de fuera y si es de afuera es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no hacemos proyectos porque no creemos en nosotros. Lo primero que yo hago en la escuela es que los chavos empiezan a voltear a ver su realidad, que construyan a partir de su realidad. La idea del proyecto que yo lo anclé aquí tiene ese sentido, es yo no voy a sacar nada de la manga, sino atorarlo o anclarlo en el espacio que yo estoy vivenciando todos los días. Y eso llevarlo a un proceso de síntesis, de forma. Eso ya es parte, digamos, de la parte técnica del desarrollo de la creatividad. Pero el sentido era ese, partimos de la realidad, no inventamos de la nada. Y esto también es algo que hay que entender. Nuestra cultura tiene antecedentes, tiene un pasado glorioso que solamente... bendecimos en los museos, ¿no? Y en la realidad los despreciamos, al indígena lo madreamos, pero qué bonitas las pirámides, ¿no? Entonces yo sigo pensando que esa grandeza de esa cultura la tenemos todavía y que para eso lo que hay que hacer es seguirnos en la formación y en esta parte la escuela tiene un valor muy importante. Pero lejos de hacer como la escuela el lugar donde todo se nos va a dar, es el lugar donde todos podemos crear. Y creo que esa es una de las virtudes que tiene el arte, entendiendo la educación también como una forma de arte, no como una forma clásica de llegar a decirle al alumno, esto es lo que te toca hacer y tienes que hacerlo, ¿no? No, yo creo que hay que romper todo ese tipo de barreras. Ahora, eso en un muchacho receptivo es muy bueno, pero en un muchacho que es muy reticente porque está acostumbrado a que le digan exactamente qué es lo que tiene que hacer, entras en conflicto con ellos, y nos ha pasado. Entonces batallamos con todo eso, ¿no? Mira, una maravilla de haberme venido a vivir acá, yo nací y crecí en el DF, ¿no? Ahí estudié y ahí viví hasta los 30 y tantos años, y tengo cerca de 20 y tantos años viviendo acá. Entonces, algo que me conectó con este mundo primero fue todo el entorno ecológico, ¿no? Que es maravilloso. La energía de los volcanes no tiene precedente. Todo lo que emana de la tierra, el agua, todo lo que crece, los árboles, que son maravillosos. Y a partir de ahí, la gente que lo habita. Y es ahí donde tenemos el mayor problema. La gente es noble, pero también creo que, un historiador una vez me dijo, creo que culturalmente nos sometieron de una manera bestial, en la cual nos cuesta trabajo salirnos de ahí. Por lo cual, siempre vamos a desconfiar del que viene de fuera, o no voy a creerle del todo a lo que me están diciendo los maestros. Entonces me repliego y me sigo guardando ahí. Y esa es una chamba que tenemos que ir eliminando poco a poco. Que no se, que sí no es, se va a dar en un momento, ¿no? No, y es una gran empresa en realidad. Por supuesto. ¿No? O sea, de pronto también pensaba en este asunto de la cultura, ¿no? O sea, venimos de las conquistas, etcétera, etcétera, uh-huh. El malinchismo, ¿no? Uh-huh. Lo que decimos también en el sentido de que si es de otro lado, si es extranjero, entonces es bueno, ¿no? Y como que lo mexicano no, sí. No es tan bueno, ¿no? Hace poco, el entrevistado de hace 8 días, que es un músico joven, ¿no? Bueno, joven de mi edad, Dios mío, joven de mi edad. Es joven. creaba sus canciones, bueno, escribe también sobre los volcanes, escribe sobre los colibríes, escribe sobre la tradición prehispánica, ¿no? Sobre los concheros, o sea, y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo también escribo poesía, ¿no? Y también escribí mucho sobre eso, y bueno, empatamos y por ahí formamos algo bonito, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que hay un asunto generacional, ¿no? Decía también en otra entrevista, no, yo ya no sé si soy la generación millennial, la X, la Y, la Z, la cuádruple, no sé qué generación seamos exactamente, ¿no? Pero sí hay un denominador en el querer rescatar el asunto de nuestros antepasados, ¿no? Como el volver a darle valor a la grandeza de la que hablabas, a la grandeza de nuestros antepasados, de nuestra cultura, ¿no? Porque de pronto pues solo nos quedamos con el asunto del sometimiento, de la conquista, de la masacre, de la víctima, ¿no? También es un asunto mucho de víctima. Y no vemos claramente la grandeza, ¿no? Todo, la fuerza, el asunto de los guerreros, ¿no? El conocimiento de la naturaleza, la conexión con la naturaleza que existía, ¿no? Que también platicábamos hace rato, ¿no? Sobre el arte de amar where you from, ¿no? Sí. Que va más hacia eso, ¿no? Hacia volverte a conectar contigo mismo, ¿no? Y que, bueno, yo creo, en mis teorías locas y extravagantes quizá, ¿no? Más que hacer una revolución, ¿no? Más que tener que cambiar el sistema económico, político de una nación, a nivel mundial. O sea, el cambio es en uno mismo. El cambio viene de una sola persona y va justo hacia volver a reconectarse con el todo, ¿no? Y tener claro y darle valor a nuestra historia, ¿no? De dónde venimos, pero a la grandeza de nuestra historia, ¿no? Es complicado. O sea, el tema es muy complicado. Tiene muchas vertientes. Yo propondría, o propongo al menos en mí, entendí muy claramente que el arte, desde mi punto de vista, no cambia el mundo. O sea, cambia al sujeto, ¿no? Pero, ajá. Al sujeto que hace o que es espectador de una obra, de una pieza, ¿no? Si no, mira, ha habido mucha grandeza artística y el mundo está de cabeza. O sea, el arte te cambia principalmente a ti. Ajá. A partir de eso puedes hacer otras conexiones con otras personas para ir construyendo una cultura que vaya teniendo otro proceso. Pero no es tan sencillo, o sea, yo sí estoy de acuerdo que este sistema económico va a reventar. De hecho, está dando ya sus últimas patadas, eso decimos desde que se cayó, sí, el muro, ¿no?, de Berlín, y sigue en friega, ¿no? Sigue bastante posicionado. Pero de qué es un hecho es que el ser humano no es un sujeto solo. O sea, la idea del individualismo es buena en la medida en que tú te autodisciplines. Pero tu autodisciplina tiene que ver también con una inserción con el otro, con el que también está a tu lado o con el que está construyendo también esta comunidad. Y ahí es donde tenemos que aterrizar, y ahí es donde creo que la posibilidad de crear, que esta es la posibilidad artística, de crear maneras nuevas de relación entre nosotros, es algo que tenemos que experimentar. El ejemplo es el zapatismo. Esa es una manera diferente de cómo generar en su comunidad. Puede ser que esté demasiado ideologizada, puede ser que esté de repente muy pensar que es una utopía. Claro que tiene sus contradicciones, pero dime, ¿qué grupo social no tiene sus contradicciones? El problema es que nos da miedo intentar nuevas formas, pero creo que hay grupos, sobre todo de muy jóvenes, que están intentando maneras diferentes de querer funcionar dentro de este sistema, pero desde otra lógica de comportamiento o de relación entre las personas. Hoy nos quejamos mucho acerca, por ejemplo, del acto de la amistad, del acto del acto amoroso, porque no hemos sabido construir otras. Es decir, hace poco estuve en el Museo Jumex, por cierto, estuvo medio de polémica, porque se presentaba una exposición que hablaba acerca del Instituto de la Telenovela de Pablo Helguera, donde estuvo Verónica Castro. Pero justamente yo me doy cuenta cómo generaciones muy jóvenes siguen construyendo sus ideales amorosos, y mira que son bastante progresivos, aparentemente son revolucionarios, pero dices, emocionalmente, sentimentalmente, sigues construyendo bajo la idea de los ricos también lloran, ¿eh? Hay una educación, hay una cultura que se insertó en nosotros, que la reproducimos aún sin darnos cuenta. Que no nos vamos tan lejos, o sea, obviamente la sociedad ha vivido un sinfín de cambios, ¿no? Pero yo creo que uno de los más trascendentales y que más nos ha marcado, por lo menos a las generaciones actuales, ha sido el invento de la caja negra, la televisión, ¿no? Uh-huh. A través de los medios de comunicación son el cuarto poder, si no es que el primero, bueno, no creo, el cuarto poder, los medios de comunicación nos tienen manipulados. O sea, nos dicen cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, con quiénes son los chidos, quiénes son los chacas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba en la preparatoria, todo el mundo estaba acá con las telenovelas, y yo decía, es que, ¿cuál es el sistema de valores de México? Las telenovelas, claro. Los reality shows, Laura en América, esos son los sistemas de el sistema de valores que hay en nuestro país, ¿no? Sí. Y realmente es algo alarmante. Pero bueno, retomando el asunto justo de cómo nos estamos relacionando, de cómo nos relacionamos con el otro, tú lo haces en tu escuela, tú lo haces con tus alumnos, ¿no? En tu salón de clases, en la escuela, o seguramente también sales a otras partes. ¿Cómo hacer un tejido social pues sustentable, ¿no? Partiendo justo de la creatividad, del arte, en este caso la pintura. Ahorita me contestas porque nos vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:35 minutos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Esta gente que está loca. Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Recuerden que el día de hoy no estamos conectados al Face, pero sí pueden contactarnos a través de redes sociales con La Voladora Radio en Facebook y Twitter, y también al 01-597-97-852-52. Estamos aquí para escuchar sus comentarios, a ver qué les parece de lo que estamos hablando. A lo mejor ya nos estamos viajando un poco, ¿verdad? Qué bueno. Estamos tratando de encontrar el hilo negro. ¿Cómo bueno. me dijiste la respuesta de los 64,000? Las respuestas de los 64,000. ¿Cómo tejer hacer un tejido social, pues, fuerte, ¿no? Y sobre todo, hablas de algo, ¿no? Con identidad, ¿no? Que nos pueda hacer sentir cercanos unos con los otros, ¿no? Y poder, pues, formar algo nuevo, ¿no? Te comentaba, es un asunto complejo, ¿no? Porque efectivamente pasa por la educación, pero no esta reforma educativa que hicieron, que es verdaderamente un desastre, ¿no? Es una verdadera revolución donde pongamos otra vez como uno de los ejes centrales la idea del arte como una forma de relacionarte con el mundo. Esta idea positivista de todo racionalidad, todo razón y todo análisis no está mal. Ha construido hasta las redes sociales, ¿no? Todos los dispositivos de estos procesos tecnocientíficos, está bien, pero también ha deshumanizado mucho a los sujetos, y más en los países periféricos como es México, donde solamente te van condicionando cada vez más a ser mano de obra barata. Entonces, tu anhelo en el mundo es seguir la estructura que te dio nosotros, los ricos también lloran, ¿no? O María la del barrio. Pero esas son las opciones que te dan, o sea, te educan sentimentalmente y te educan como una forma de ideal a conseguir, ¿no? Entonces, eso le ha dado en la toditita la maraca a nuestras mujeres y a los hombres también, porque refuerzas toda la idea del machismo. Bueno, rompe eso si está bien arraigado desde la casa. Entonces, la educación tiene que pasar primero por esos puntos, ¿no? Desde la educación más elemental, contactarte otra vez desde el punto de vista de lo sensible con el mundo y con los otros, claro, con los propios niños, y la relación padre-hijo. O sea, es una verdadera revolución lo que tenemos que hacer, pero revolución que tiene que ver con un proceso de valores que hemos dejado de lado. Si algo, yo no quiero ser demasiado, no quiero idealizar demasiado la antigua cultura mexicana, que tuvo unos aciertos brutales en el caso de la ciencia y su relación con el mundo, pero también tuvo otros donde era tajantemente marcado. O sea, era una sociedad teocrática, ¿no? Uh-huh. Entonces, o entiendes por la vía del chingadazo o entiendes por la vía del castigo, pero siempre va a haber ese condicionante. Creo que hoy han cambiado las cosas. Creo que hoy sí tenemos una gran posibilidad de ver hacia adelante, y no es raro que en este sentido las escuelas de arte sean poco atendidas. Se le ve como un objeto suntuario, como una forma de educación suntuaria, no como una forma verdadera de relacionarte con el mundo, de tu individuo ante el mundo. Es que bueno, también vivimos una realidad, o sea, somos el patio trasero del país más poderoso en la economía mundial, ¿no? Entonces, al ser el patio trasero, y que bueno, eso tampoco se nos tiene que quedar como una idea fija, porque justo esa es la idea que tenemos que romper, ¿no? Claro. Sí lo somos. Y por eso el plan educativo, pues, va a ser obreros, a ser trabajadores, a no tener una visión, ¿no? A conformarnos, a estarla siempre padeciendo. Por eso, pues, los programas de televisión que transmiten, estamos envueltos en una educación para ser un trabajador más, claro, para ser un obrero, porque pues somos la mano de obra. En esta globalización nos tocó ser la mano de obra, ¿no? Sí. O sea, nosotros no lo decidimos, así lo decidieron, lo que era el 4G, ¿no? ¿Cómo se llama? El grupo de los... En este país global, bueno, en este mundo globalizado nos tocó ser la mano de obra. Que bueno, pero eso es lo que allá los grandes poderes están decidiendo. Pero así como el arte no cambia el mundo, cambia a la persona que lo ve o que lo crea, así mismo nosotros, o sea, cada quien tiene que poder darse cuenta, ¿no? O sea, darse cuenta que podemos alcanzar todos nuestros sueños. Nos cortaron nuestros sueños, ¿no? Nos cortan los sueños, nos cortan los anhelos. Y pensamos que no hay herramientas ni caminos para poder llevarlos a cabo, sustentarlos, cuando sí los hay, ¿no? Decían, alguna vez o mucho tiempo antes se decía, bueno, todavía, somos un país tercermundista, ¿no? Pero no porque nuestros procesos de producción sean de tercer mundo, sino porque nuestra propia mentalidad es de tercera, ¿no? Por precisamente por todo esto. Entonces, yo creo, ¿no?, que la única manera en la que podemos realmente generar un cambio, primero es en uno mismo, ¿no? En el poder darse cuenta de que hay otras opciones, y después en lo inmediato alrededor que está de ti, ¿no? O sea, con las personas con las que convives, con tus alumnos, con tus amigos, ¿no? Con tu pareja, con el vecino, ¿no? También se dice mucho, ¿no?, que en México tenemos esta cultura de los cangrejos, ¿no? Cuando vemos que alguien está saliendo, ¿a dónde vas?, ¿no? Para abajo, porque ¿cómo tú sales y yo no salgo? Tenemos como esta situación de no alegrarnos por el éxito ajeno, al contrario, ¿no? Le tiramos tierra, ¿no? Lo criticamos, lo destruimos, nos totalmente, durísimo, ¿no? Yo creo que todo eso es parte de un proceso. O sea, decir que el fin de la historia, como lo quisieron marcar, o el fin de los grandes relatos, yo no lo creo. O sea, yo creo que estamos en proceso de construcción de muchas otras posibilidades, de encontrar otras posibilidades. Y no es porque yo lo diga, es que hay una gran cantidad de gente que está haciendo realmente cosas bien interesantes en ese sentido, ¿no? No da por cerrado ni por descontado, ni se cree todo lo que la opinión pública sale como la máxima voz para que todo mundo piense exactamente igual. No, siempre hay voces disidentes y siempre hay voces que le apuestan a maneras diferentes de articularnos. Y que necesariamente pasa por estos análisis, inclusive de las propias teorías que están ahí en la sociología, o de los nuevos antropólogos, o de las nuevas corrientes filosóficas. O sea, ¿es necesario leer todo eso? Pues sí es necesario hacerlo. Para construir cualquier cosa necesitamos un esfuerzo. Y hoy por hoy, en el caso del arte, por lo menos lo que te puede mostrar es que para que tú puedas realizar una pieza acorde como la estás imaginando, requieres un esfuerzo. Y esos esfuerzos llevan consigo tiempo, y es ahí donde se empieza a dislocar el asunto, porque en esta época lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, ¿el arte para qué? Si me quita mucho tiempo, dominar una técnica no me sirve. Pero olvidamos que necesitamos procesos de concentración, procesos de voluntad donde puedas llevar a cabo un ejercicio hasta el final, procesos, es decir, construir otro tipo de valores que los hemos dejado de lado. Hoy todo es rápido, hoy es sexo rápido, relaciones rápidas, comida rápida, todo es rápido. Y hemos dejado de pensar que todo proceso, para que tenga un análisis y una reflexión profunda, necesita un esfuerzo y necesita tiempo. Eso no lo estamos construyendo, y hoy en las escuelas menos. Entonces, la Escuela de Bellas Artes tiene esa posibilidad, es decir, otra vez, no por hacerle la noche a la escuela, ¿no? No, pero bueno. Pero es que es el caso del arte el que sí te ofrece una forma de relacionarte diferente con el mundo, no a partir de fórmulas ya hechas, que esto es lo maravilloso. Puede haber una técnica que tú puedas desarrollar que ya se hizo desde hace siglos, ¿no? La puedes aprender y la puedes desarrollar. Pero hay otras lecturas que puedes dar al mundo a partir también de la necesidad expresiva. Y poco a poco empezar a construirla para que tú encuentres tu propia voz, que en un país como el que tenemos ahorita no tenemos voz propia. Todos son refritos de los refritos. No es que esté la nueva corriente y es hip hop en español, pero es lo mismo y te cantan lo mismo. Es decir, no hay voces que te hablen realmente desde lo profundo de tu ser. Son pocos. Y aquí en la Meca están ocurriendo cosas interesantes. No solamente aquí, en la región.

como diputada. La iniciativa más importante que presentó fue conmemorar el Día del Amaranto. ¡No manches! Para resolver los problemas del Estado de México, se necesita alguien que sí pueda. Y Delfina no puede. ¡Pan! Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, te lo impiden. Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Regresamos a la ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. En la cabina, el maestro Carlos Martínez. Aunque ya me dicen, no me digas maestro, no sé qué. Pero si es profesor, eres maestro. Así es que el respeto que se merece. Muchas gracias. No es para tanto, pero muchas gracias. Carlos, bueno, me estabas platicando fuera del aire como tu proceso creativo, ¿no? También que yo creo que va mucho de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo te enfrentas al lienzo, ¿no? En el caso de la pintura es, como te lo digo, es toda una aventura, ¿no? No parto de una idea, de un boceto predeterminado. No voy a traducir el boceto a la pintura. Es decir, me enfrento al lienzo como un lanzarte a un vacío, ¿no? Entonces dejo que vayan ocurriendo cosas y el diálogo empieza a partir de una simple mancha, de una simple línea. Como empiezo el cuadro, nunca termina igual, ¿no? Y son procesos que a veces pueden ser dolorosos o a veces muy satisfactorios, ¿no? Pueden terminar en una sesión o pueden terminar en varias sesiones, ¿no? Pero siempre es una gran aventura. Yo te decía que esto es muy similar a lo que me pasa en la escuela, ¿no? Uh-huh. Porque enfrentarme con un grupo nuevo es también una gran aventura. Como no hacemos examen de admisión, llega cualquier cantidad de chavos que saben o no saben de arte. Algunos muy sobrados y otros que realmente llegaron ahí porque en su casa ya no los querían, los mandó su mamá que fueran a hacer algo en su vida. Y todos ellos terminan amando un poco el arte. No te digo que el 100%, pero la gran mayoría. Ahorita, por ejemplo, hicimos la primera evaluación y hay una chica que iba a danza, que no sabía nada de artes plásticas y hoy no quiere dejar esto. Pero además ver que construía con bolitas y palitos y hoy que puede hacer un dibujo de sus propias manos, es verdaderamente sensacional ese proceso. Claro. Con alguien que además nunca se propuso como una meta ser artista y hoy empieza a darse cuenta que puede ser otra cosa en el mundo. Esto es verdaderamente fascinante. Como todo grupo, en todo grupo y en todo donde se reúnan personas, se mueven muchas emociones. Se mueven muchos sentimientos, uh-huh. Se mueven muchas pasiones, y con todo eso hay que estar trabajando, ¿no? Porque no somos piedras, no somos objetos, somos seres que están conviviendo, tratando de aprender y relacionarse y construir una manera diferente entre todos. Es que de pronto es muy común que dicen, no, es que las oficinas de gobierno se dan mucho los chismes y que unos andan con otros y que, le digo, a ver, no es en las oficinas de gobierno. Cualquier grupo. Ni en la iniciativa privada, solamente se necesita que se junten más de dos personas, que ya es un grupo, ¿no? Más de dos personas para que existan ese tipo de situaciones. No es, no es un asunto de lugar de trabajo, de incluso de país, ¿no? Es un asunto humano, ¿no? Claro. De especie, ¿no? Pero además, cuando el área de trabajo finalmente tiene que ver con la sensibilidad, porque para pintar necesitas estar en un estado de sensible para poder percibir lo que estás observando, sentir. Muchos ejercicios que yo realizo en el aula tienen que ver con la parte sensitiva, con el tocarte, con el reconocerte, con el oler, con respirar, con saborear. O sea, es la vida misma la que tienes que ir entendiendo. El arte en función de eso te trasciende. Pero hoy lo que estamos haciendo, o lo que hacen muchas escuelas, es simplemente quedarse en el objeto, en producir un objeto suntuario que pueda tener una cabida en un mercado. No, el arte va más allá de eso. Y es ese reconectarse con el mundo. Por lo tanto, si esa es nuestra materia prima, pues se van a dar una cantidad de encuentros y desencuentros dentro de la misma aula, ¿no? Amores y desamores, por supuesto. Claro. Carlos, cuéntame, ¿por qué nunca quisiste participar en el proyecto de la galería virtual, en la primera etapa que fue galería virtual de la galería virtual de artistas plásticos de la región de los volcanes, después galería itinerante, quién sabe, 3.1416, y sí. Ahora galería, quién sabe qué, Mousori, algo así se llama. Me parece, alguna vez lo platiqué con Amaranta, en un viaje que tuvimos ya de regreso a la Ciudad de México, veníamos platicando de eso, y yo le dije, el proyecto me parece interesante, a mí particularmente, no me convence como para participar, por muchas otras circunstancias que tiene que ver con la manera como se estaba realizando, cómo se estaba presentando o quiénes lo estaban conformando. Es decir, en una canasta tú no puedes meter todo. Aquí sí habría que ser muy, muy claro, ¿no? Hay diferentes maneras de poder posicionar a diferentes artistas. Si el proyecto tiene un sentido, debiera tener esa claridad, y yo no veía esa claridad. El proyecto era interesante, porque era una galería virtual, y lo virtual es lo que ahorita está predominando. El siglo XXI va a estar dominado por la tecnología, ¿no? Entonces era una manera de entrarle, me parece bien. Creo que lo que no entendí es cuál era la finalidad de juntar a todos de esa manera, ¿no? Entonces, y bueno, ahora que ya ha ido como avanzando, pues yo no sé si para arriba, para abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿cuál es tu percepción, no? Creo que aún, mira, yo creo que realmente si queremos trascender en otra forma, lo que nos hace falta es mucha preparación. No basta con posicionar, bueno, la pieza de Piero Manzoni, cuando hizo La mierda de artista, era exactamente una metáfora de lo que estaba ocurriendo en el mundo. El arte puede ser cualquier objeto y todo objeto puede ser vendible, hasta la mierda. Cuando se trata de vender, tú puedes vender lo que sea. Cuando se trata de cuestionar la manera como el arte puede incidir en una sociedad, estamos hablando de otra cosa. Y creo que en este momento solamente se quedará como un escaparate para vender objetos. Y no estoy muy, muy conectado ahorita con eso. Mi interés va en otro sentido, ¿no? No porque no me interese vender, por supuesto que me interesa vender y he vendido en otros espacios, pero creo que sería otra la circunstancia y es otro el momento como se tiene que hacer una venta. Y también, por ejemplo, ¿no? Para tus alumnos tampoco sería recomendable, o sea, se los recomiendo. Yo sí creo que para ellos pueda ser también una posibilidad, pero depende de cada uno. Es decir, de repente se decía, no, es que tú desde la escuela controlas. Digo, no, yo lo que hago es que ellos piensen y que ellos decidan. Yo no puedo manejar la voluntad de las personas. Lo padezco en carne propia. Bueno, ni a mis hijos, ¿no? Entonces, la voluntad es eso, es un asunto individual. Pero sí tienes que tener un grado de conciencia de lo que estás haciendo, para que tampoco te vendan y tampoco compres espejitos por oro, ¿no? Que no te deslumbren. Yo creo que eso es algo que sí hay que hacer. Y eso sí te lo tiene que dar la preparación. Tiene que haber un acto de reflexión más profundo acerca de cuál es el verdadero sentido de las cosas. Ok, pues se nos acabó el tiempo, Carlos, ya me están mandando, ya me están diciendo adiós. Qué lástima. Pues que muchísimas gracias por haber venido nuevamente aquí a la jonjolía de todos los moles. Sí, invítame cuando quieras. Yo creo que vamos a tener varias sesiones porque adelante. Este tema no se acaba. No. Apenitas le estamos apenitas le estamos sacando la hebrita. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Pues como profesor, ¿no? De Escuela de Bellas Artes, pues prácticamente ha sido maestro, ¿no? De todos los, bueno, no de todos, pero sí de la mayoría de los artistas que existen en la región y que, bueno, andan haciendo cosas por aquí o por allá, y que muchos que todavía no conocemos, ¿no? Que son futuras promesas. Claro. Y bueno, yo de alguna manera el programa y todo lo que hacemos aquí es justo pues poder mostrar, ¿no? Lo que se está haciendo en la región, ¿no? Y pues encontrar quizá, pues muchas veces platicando no se consiguen hacer los cambios, ¿no? Pero claro. De pronto sí son las ideas, ¿no? Las ideas generan cosas. Claro. Entonces, pues nuevamente gracias, Carlos. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda banderola que nos acompañó esta tarde. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora, en la misma frecuencia. Prometo que ahora sí traigo ya mi computadora y nos podemos conectar en redes sociales. Así es que nos vemos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.